que el amor que sentía por él no ha terminado, que va vieja ilusión, porque te robas mis sentimientos. Si un día acabó, su amor se ha convertido en tormento. Si solo ayer lo recuerdo tan enamorado brindándome amor, yo que era toda su vida tan solo jugaba con su corazón. Y él me pedía que cambiara porque en otros brazos no sería feliz. Mientras yo me aprovechaba, pensaba que él siempre sería para mí. Ay, corazón, cómo duele por dentro. Yo sin tu amor me he sentido muriendo. Será feliz como no pude hacerte una vez. ¿Cómo he de hacer pa' que vuelva conmigo otra vez? Por Dios que me equivoqué, sé que te fallé, perdóname. Por Dios que me equivoqué, sé que te fallé, perdóname. ¿Será la dueña de tus besos? ¿Con quién estarás? ¿Quién es dueña de tus sentimientos? ¿Será que al final te olvidaste de mí por completo? ¿O me extrañarás? ¿O soy yo quien vive de recuerdos? Hoy soñará en otros brazos, tal vez ni siquiera se acuerde de mí. Le llevará serenatas, le inventará cosas y la hará reír. Quiero pensar que aún es tiempo de hacer que de nuevo me vuelvas a amar. Y así poder aliviarte todo el sufrimiento que te hice pasar. Ay, corazón, cómo te estoy queriendo. Yo sin tu amor me he sentido muriendo. Hará feliz como no pude hacerte una vez. ¿Cómo he de hacer pa' que vuelvas conmigo otra vez? Por Dios que me equivoqué, sé que te fallé, perdóname. Por Dios que me equivoqué, sé que te fallé, perdóname. Por Dios que me equivoqué, sé que te fallé. Por Dios que me equivoqué.